Tomen asiento, vamos a dar inicio. Vamos a hablar de por qué el negocio de Amway le funciona a unas personas y por qué definitivamente nunca le va a funcionar a otros. Muchos invitados, cuando uno dice Amway, comienzan a decir, pues madre, caí. Porque sienten que llegaron a un negocio probablemente del cual tú ya conocías y que el hecho que conozcas no significa que tengas la verdad absoluta. Te lo digo porque en mi primer evento yo me acuerdo que yo me senté aquí, era un evento de 5,000 personas y al lado mío se sentó una señora mucho mayor que yo y ella me dice, tú eres nuevo, ¿verdad? Y yo le digo, ¿por qué? Dice, se te nota. Y yo nervioso así, nervioso, con miedo, mi primera vez, y ella me dice, pero mijito, lo importante es que abra su corazón. Y yo la miré y yo dije, ¿abrir el corazón? Está muy loca esta señora. Y yo me corrí así un poquitico, pues porque uno no sabe pues, qué significaba eso. 3 horas después del evento, porque una convención dura 2 días, y en 3 horas después del primer día, la gente estaba emocionada y ella ya comenzó a tocarme la pierna. Abre tu corazón, me dice. Abre tu corazón. Y yo dije, juemá, chica, después de un tiempo como que se van poniendo más calientes las cosas, al rato me va a comenzar a decir que abra el corazón y después me va a tocar el brazo o algo así. Medio susto, pero la verdad te digo, abre tu corazón. Ábrelo. Yo no entendía por qué me lo decía. Pero hoy te tengo que decir que tienes que abrir tu corazón por una razón. La información que yo traigo no va a entrar en tu cabeza si tú no estás dispuesto a recibirla. Abre tu corazón, olvídate de lo que dejaste allá afuera. Yo sé que probablemente has escuchado algo de Amway, o tienes una percepción de Amway, o conoces a alguien a quien haga Amway, pero te voy a decir algo. Si tú supieras lo que yo hago de Amway, tú harías lo que yo hago y vivirías como yo vivo. Pero como tú no tienes la información completa, probablemente vives como el normal de la gente vive y por eso tienes las deudas que el normal de la gente tiene y por eso te digo, no vengo a convencerte de nada, sino a decirte que abras tu corazón frente a la información que traemos. Tenemos 27 años, arrancamos este negocio siendo muy jóvenes a los 21 años y arrancamos igual que tú, con muchos miedos, con muchos temores, vamos a eventos, vamos a convenciones, vamos a seminarios, pero definitivamente el secreto está en abrir tu corazón. Y en abrir tu corazón digo, olvídate de lo que dejaste en casa, porque por más que pienses en los problemas que tienes allá afuera, no se van a solucionar. Si dejaste los niños al cuidado de alguien, no te preocupes, allá están bien. Si tuviste que dejar a tus papás al cuidado de alguien, no te preocupes, allá van a estar bien. Si tuviste que dejar el arroz en bajito, no te preocupes, allá va a estar bien. Si dejaste a tu marido al cuidado de alguien, allá también va a estar bien. Te lo digo porque yo quiero que entiendas algo. Sin importar lo que esté pasando allá afuera, tu decisión de disponerte a escuchar aquí adentro es tuya. Decide. Y decide no perder los pesos que pagaste para entrar a este seminario. Decide sacarle el máximo el jugo de lo que vas a escuchar. Porque hoy vamos a hablar de emprendimiento para el éxito basado en Amway. Hoy vamos a hablar de por qué carajos hay gente a la que le funciona el negocio de Amway y gente a la que nunca le va a funcionar. Yo me acuerdo que yo me firmé y yo tenía una tía. Amway lleva en Colombia 18 años. Y yo tengo una tía que firmó desde que entró Amway al país. Pero mi tía era una señora que todo el tiempo andaba con una revista aquí. Y llegaba a todas las reuniones y decía, ay, mire, llegó un catálogo nuevo. Y se lo sacaba uno. Entonces, cuando a mí me invitaron a Amway, yo estaba estudiante, era un estudiante universitario. Y yo me acuerdo que yo pensé, Amway, y me visualicé como mi tía. Ay, mire, no sé qué, tal. Y entonces a mí no me gustaba la idea de hacer Amway. Ahí me tuvieron que contar 6 veces el negocio. Y no me gustaba por una razón. Tenía desinformación. Por una razón, la desinformación que tenía me llevó a tomar decisiones creyendo que el hecho que yo hiciera Amway me iba a convertir en mi tía, en vez de pensar que el hecho de que yo hiciera Amway iba a funcionar dependiendo de qué tan buen ser humano fuera yo. Y eso es lo primero que tienes que entender. Hoy vamos a hablar de por qué a unos sí les funciona y por qué a otros no. Por qué unos llegan a ser muy exitosos en Amway y por qué otros no. Por qué uno escucha que hay gente que se hace millonaria con esa vaina de Amway y por qué hay otros que no. Entonces yo me acuerdo que yo entré al negocio y todo el tiempo le hice una pregunta que me invitó. Dime la verdad, de cada 100 personas que entran, ¿a cuántas les funciona? Y él se queda mirándome y me dice, mañana tenemos asesoría. Y nunca más lo volví a ver. Se fue de Amway. Entonces yo llamaba al servicio al cliente. En Colombia había una línea de servicio al cliente, hace 6 años no era tan tecnificada como hoy en día, pero no llamaba. Y entonces, buenos días, le habla Mónica, ¿en qué le podemos ayudar? Y yo, Mónica, te habla Fausto Gutiérrez, yo soy nuevo y quiero saber de cada 100 a cuánto les funciona. Ya le transfiero su llamada. 20 minutos, después por rotación de llamadas me volví a contestar Mónica, y yo, Mónica, ¿qué hubo? Nuevamente con Fausto, es que no me han contestado. Ay, disculpa, ya te transfiero tu llamada. Y así me tuvieron 6 meses. 6 meses sin una respuesta, y en esos 6 meses pues yo me hice platino, porque yo entendí que el problema es que a veces son tantos Pues que tiene que tener un resultado. A los 6 meses me llaman y me dicen, te felicitamos por ser nuevo platino, ¿en qué te podemos ayudar? Y yo digo, tengo una pregunta, de cada 100 a cuánto les funciona. Eso me llevó a concluir algo. No es necesario que tengas las respuestas a todas las preguntas, sino que tengas la actitud frente a todas las situaciones. Iniciar en el negocio es sencillo, pero hay gente que dice, ay, pero yo no sé esto, yo no entiendo esto, yo no sé por qué. No, y se la pasan es preguntando en vez de andar construyendo. Entonces, primer punto fundamental, si quieres que esto te funcione, no busques respuestas, busca resultados. Porque hay gente que entra a buscar respuestas. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? ¿Y cómo hago lo otro? En vez de ir construyendo, ir aprendiendo. Entonces llegué a Platino y me dicen, vea Fausto, de cada 100 personas que entran, por lo menos en Colombia, a 90 se van a ir. 90 no les va a funcionar el negocio. Y yo me sentí tan feliz. Yo me sentí muy feliz. Yo dije, 90 se mueren. ¡Qué bueno! Porque les digo la verdad, yo vengo del mundo del deporte, donde de cada 1000 se mueren 999. Entonces, para mí, el con que le funcionara a 1 de 100 me iba a dar más esperanza. Pero me dicen que 10 de 100 les funcionan, pues me llené de ilusiones, sueños y motivaciones. O sea, mejor dicho, ay, 10, o sea, eso era un sueño. Piensa que de cada 100 personas que entran a la universidad, solamente 4 les funciona. Y de los 100 que se gradúan, de cada 100 que se gradúan, solo 3 ejercen el resto de su vida. Entonces 10 de 100 es muy bueno. 10 de 100 es buenísimo. Pero hay gente que la cabeza en este momento les dijo, ay, juemadre, se van a rajar 90, yo me voy a morir. Porque todo comienza desde ahí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes parte de los 10 que van a funcionar o de los 90 que se van a ir? Y dependiendo cómo pienses y cómo te sientas, te va a ir en el negocio. Yo me acuerdo que me dijeron ese dato y yo dije, ¡ay, buenísimo! Pero también lo utilizo para hacerle bullying a la gente nueva. Yo voy y me le siento al lado en los eventos y le digo, tú eres nuevo, y me dicen, sí, ¡qué bueno! ¿Tú sabías que de cada 100 nuevos, 90 se van a ir? Y hay gente que entra en pánico. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y por qué se van? Porque preguntan mucho y les da pánico. Y yo lo utilizo para hacerles bullying. Y hoy vamos a hablar de por qué se van los 90 que se van. Porque piensa una cosa, lo que define que te vayas o que te quedes, lo que define que seas exitoso o que seas fracasado en Amway, no es el contrato, porque el negocio es el mismo para todos. Lo único que nos diferencia son las habilidades que vas a desarrollar. O para ponerlo más sencillo, lo único que nos diferencia es lo amateur o lo profesional que haces Amway. Y por eso hoy quiero que hablemos de un concepto. Yo quiero que pases de amateur a profesional. Y quiero que hablemos de la evolución de ser amateur a ser profesional. Tanto en el emprendimiento como en el negocio de Amway como en la vida. Porque emprender en Amway es sencillo y es muy barato. ¿Cuántos pesos vale un kit aquí? ¿Cuánto? Muy barato. Muy barato. Emprender es sencillo. El problema es que a veces la gente dice, ay, como es tan barato, pues yo mejor no aprovecho la oportunidad. A la gente, tener un pensamiento demasiado amateur es valorar la oportunidad de negocio por lo que cuesta entrar y no por lo que representa para la vida. Y por eso quiero que hablemos de pasar de amateur a profesional. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que la gente se la pasa siendo demasiado amateur en su vida. Para mí ser profesional es defender hasta lo último lo que iniciaste. Porque hay gente que se autocatalogan emprendedores. Y emprender no es iniciar algo, señores. Emprender es terminar bien lo que iniciaste. Basado en eso, yo sé que la gente emprende de forma amateur. Porque el que emprende y deja todo a medias no es emprendedor. Es motivado. Es básicamente una persona emocionada frente a la vida. Pero el que defiende todo y termina lo que empezó, ese sí es emprendedor. Lo termina bien. De hecho, yo soy de los que creo que el ser humano tiene que aprender a vivir y pasar de amateur a profesional, porque yo creo que uno es demasiado amateur cuando deja las cosas a medias. Y entonces yo me puse a hacer un estudio, me gustan los estudios sociales, y entonces me puse a hacer un estudio, y lo vamos a hacer aquí en Guadalajara, a ver cómo nos va. ¿Cuántos de aquí han iniciado un curso de inglés o de otro idioma? ¿Y cuántos lo han terminado? ¿Cuántos han iniciado una dieta? ¿Y cuántos lo han terminado? Eso, señores, define qué tanta actitud tienes tú en la vida para hacerte profesional o para hacerte amateur. Porque hay gente que arranca, y aunque tú no lo creas, arranca emocionados en inglés. Vamos a aprender inglés. Y cuando ven verbo to be y no pasan del verbo to be, dicen, ay no, mejor me meto a portugués, que es más sencillo. Y se meten a portugués, y apenas no comienzan a darse cuenta que hay palabras que aunque suenen igual que el español, no significan lo mismo. La gente dice, ay no, el portugués es muy complejo porque no puedo decir buseta en ningún lado, yo mejor me cambio. Y comienzan a aprender italiano. Y el día que se dan cuenta que el italiano es complejo, dicen, pues mejor me quedo hablando español y que se jodan los demás. Eso es ser demasiado amateur. Y pasa lo mismo a la hora de emprender. La gente dice, me voy a montar un negocio de empanadas, luego me voy a montar un negocio de chilaquines, luego me voy a montar un negocio de tortillas, en septiembre me monto un negocio de chiles en nogada, y comienzan a evolucionar de negocio en negocio, y ante cada obstáculo se terminan yendo, creyendo que el emprendedor es el que muchas cosas inicia, y no dándose cuenta que el verdadero emprendedor es el que termina todo lo que empezó. Entonces tienes que volverte profesional para la hora de emprender. Y te voy a decir algo, y el primer aspecto por el cual no le funciona el negocio de Amway y a todo el mundo, es porque hay gente que entra y no está dispuesta a quedarse hasta que lo termine bien hecho. La primera razón es porque la gente no es profesional a la hora de hacerlo. El 90% de la gente se van del negocio de Amway porque no son profesionales, porque no saben defender el negocio. Porque Amway no está a prueba, señores. Hay empresarios que me dicen a mí, ay Fausto, yo me voy a meter, y si en 3 meses esto no me da plata, yo me voy. Y yo me quedo mirándolo, eso es como si usted dijera, yo me voy a meter a un curso de inglés y si en 2 meses me aprendo inglés, yo me voy. ¿Es lo mismo? Yo prefiero decirle, lárgate de Amway de una vez. Vete de Amway. Porque el que es profesional nunca se pone tiempos a sí mismo. Cuando una persona dice, si en 3 meses yo no me hago libre con Amway, yo me voy, él se está poniendo un límite él. Se está presionando él. Porque él dice, si en 3 meses yo no soy capaz, me voy. Por eso yo le digo a la gente, no le pongas tiempo al negocio. Si le vas a poner tiempo, vete mejor de una vez. Porque para emprender tú no puedes poner tiempos, para ser exitoso tampoco y para hacerte profesional menos. ¿Qué tienes que hacer tú? Poner metas. Es diferente poner tiempos a poner metas. Yo prefiero a la gente que me dice, yo entro y hasta que me haga diamante me voy. Me vaya bien o me vaya mal, me voy. Ah, bueno, listo. Y arranca uno, y arranca uno, y arranca uno. Porque hay algo que diferencia muy bien el negocio. Yo tenía 18 años la primera vez que escuché de Amway y 21 la segunda vez que entré. Cuando entré al negocio, comenzó a aparecer entonces en mi vida la pregunta de por qué si a uno les funcionaba y a otros no, pues por qué no les explicábamos lo que tenían que hacer. Y entonces, ya que tenía claridad sobre el tema de volverme profesional, porque yo les tengo que confesar algo, nosotros somos diamantes y mi tía 0%. Y ella lleva 18 años en Amway. Así que el tema en Amway tampoco es tiempo, porque el nuevo normalmente tiene 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva usted? ¿En qué nivel está? ¿Y cuánto se está ganando? Y cuando uno es antiguo y uno va en el proceso, uno le da pánico que le pregunten eso, porque uno dice, no, pues yo llevo un tiempo, estamos aprendiendo y estamos... No. Hay gente que me intenta hacer bullying. Uy, pero 6 años. Yo le digo, ¿y cuánto tiempo llevas tú trabajando en la empresa? 10. Uy, pero 10 años. Todo depende de que tú sepas que lo vas a hacer profesionalmente. La gente me dice, ¿y cuánto tiempo lleva usted? Yo le digo, yo llevo el tiempo suficiente para enseñarte las cosas que funcionan y las que no funcionan. ¿Y cuál qué resultado tienes? Tengo el resultado necesario para mostrarte que para mí esto va a ser un proyecto de vida. ¿De verdad? ¿Y entonces para qué fue a la universidad? Fui a la universidad porque me gustaba. Después de que salí me di cuenta que con lo que ganaba no comía ni vivía como quería, determiné que iba a buscar otro vehículo y encontré en Amway un vehículo. ¿Se pega o no se pega? Y la gente comienza, ¿este tiene mucha actitud? ¿Y cuánto se gana? Me gano lo suficiente para decirle que si usted no hace esto, yo me gano 10 veces más de lo que usted se gana. No, yo me meto a eso de Amway y está muy bueno. Pero todo radica en algo. Que tú sepas que tú vas a emprender para el éxito. Todo radica en que tú sepas que vas a emprender para el éxito. Y hoy entonces vamos a hablar de cómo pasar de amateur a profesional. Vamos a hablar de por qué a unos sí y por qué a otros no. Vamos a hablar básicamente de qué tengo que hacer y qué tengo que aprender si yo llegué hoy nuevo para comenzar a vivir las promesas del negocio de Amway. Lo primero que yo quiero que entiendas es que tienes que crear en tu cabeza. Primer elemento para una persona que quiera hacerse profesional en cualquier cosa en la vida. Crear sonidos de victoria. Yo fui deportista, Daisy fue deportista, Daisy nadaba conmigo, porque ahorita más adelante se van a enterar. Nos conocemos desde los 5 años y tenemos una historia de amor de 22 años. ¿Cómo la ven? Porque hasta para eso puede ser amateur o profesional. Hasta para eso. Pero cuando comenzamos nosotros, a practicar deporte, en el deporte es fundamental entender algo. Existen sonidos de victoria o existen sonidos de fracaso. Año 2000, ciudad de Medellín, Colombia, campeonato nacional. Ustedes me ven a mí y yo no soy el hombre más alto. Yo no sé qué pasó con mi papá y mamá, pero algo hicieron mal. Yo mido unos 69 y pues normalmente no, o sea, tenía cuerpo de nadador, ya no se me nota, pero era bajito. Y yo me paraba al lado de todos los nadadores con los que competía y todos eran de 1.80, 1.85, un pectoral gigante, lavaban ropa aquí en el abdomen, o sea, era una vaina bien grande. Y yo los miraba así y yo decía, uff. Y yo me botaba y ganaba. Pero en la vida aprendí que hay sonidos que te indican que vas ganando y hay sonidos que te indican que vas por el camino equivocado. Yo me botaba año 2000, me paré en el taco, y cuando tú te paras en un taco, en un partidor de salida, comienzas a hacer y escuchas a sus marcas y te botas, la tribuna te indica si vas ganando o si vas perdiendo. Ese sonido es único y cuando vas ganando lo aprendes a identificar. Cuando te ponen la medalla y te paras en el cajón, en el podio, y por detrás sube la bandera de tu país, y tú estás escuchando el himno de tu país, y te agachas para ponerte la medalla, y levantas la mirada y la gente aplaude, ese sonido es un sonido de victoria. En el negocio de Amway, cuando sales a dar el plan y la gente te dice, me encanta el negocio, voy a entrar contigo, eso es un sonido de victoria. Cuando sales a vender un producto y la gente te dice, te lo pago de una vez, eso es un sonido de victoria. Cuando sales allá afuera a contactar gente y la gente te dice, ay, yo ya había escuchado eso de Amway y es buenísimo y estoy buscando con quién meterme, eso es un sonido de victoria. Pero tú quieres volverte profesional en Amway, encuentra un sonido de victoria. Yo me acuerdo que comencé a dar planes y me iba a dar planes a las casas de la gente y curiosamente me encontré con gente que me decía que Amway no funcionaba. Yo fui y le conté a un compañero de la universidad y le dije, Pipe, tengo un negocio para ti. Y me dijo, ¿de qué es el negocio? Cuando a mí me contaron el plan, me lo contaban con un rotafolio amarillo que la primera página decía, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y la persona que me lo contó, algo le habían enseñado, que se quedó mirándome cuando me dio el plan. Éramos muy amigos y me dice, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y comenzó a hablarme así, y la última lámina decía, y el cielo es el límite. Y él se queda mirando y me dice, y recuerda, Fausto, el cielo es el límite. Y cuando yo le dije, tengo que contarle el negocio a alguien, él me dijo, cuéntale igual que yo te conté a ti. Entonces yo fui donde Pipe y le digo, Pipe, tengo un negocio. Me dice, ¿qué se trata? Y yo saqué un rotafolio chiquitico que vendían de bolsillo. Y le digo, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y comencé. Por alguna razón Pipe me dijo, no me interesa. Y yo me fui triste y le conté a otro y me dijo que no. Y le conté a otro y me dijo que no. Y le conté a otro y me dijo que no. Y todos me decían que eso de Amway era una porquería. Y yo fui y le cuento a otro y le digo, oye, tengo un negocio. Y me dice, ¿de qué es? Y yo le digo, ¿has escuchado de Amway? Y dice, sí, mi papá perdió la casa con eso. ¡Qué susto! Yo me acuerdo que, ¿en serio? ¿Sí? ¿Y cómo pasó? Tienes que hablar con mi papá antes de que te metas. Ya firmé, pero tienes que hablar con mi papá. Vamos. Y yo me voy a hablar con el papá de él. Y él me dice, sí, yo me metí en Amway, yo perdí la casa. Y yo le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Y a mí me causó curiosidad. Yo le digo, ¿y cómo se pierde una casa con Amway si apenas uno tiene que comprar como 5,000 pesos en producto? O sea, ¿cómo pierde uno la casa? Y llegué y él me dice, mire, lo que pasa es que a mí no me gusta vender. Y yo, Dijo, entonces yo compré una caja el primer mes y yo me emocioné y me motivé. Y yo, ajá. Dijo, y el segundo mes más motivado y me compré una segunda caja. Y el tercer mes más motivado y me compré otra tercera caja, pero a mí no me gustaba vender. El cuarto mes otra caja, y el quinto mes otra caja, y el sexto mes otra caja, pero a mí no me gustaba vender. Yo le dije, ¿cuánto tiempo duró en el negocio? Y dijo, 7 años. Y yo me acuerdo que yo me quedé mirando y le dije, ¿usted no perdió la casa por Amway? ¿Usted la perdió por pendejo? Pues que el tema fundamental de una empresa es que básicamente entiendas lo que hay que hacer. Y yo le dije eso y él me dice, ay, ¿usted cree? Y yo le dije, pero yo tengo una pregunta. ¿Lo que dije estuvo mal? ¿No? Okay. Es que a algunos les vi la cara, así, o sea, entonces. Y yo me acuerdo que le digo, ¿y entonces usted qué hizo? Y dijo, yo me motivaba con cassettes. Y yo le dije, ¿cassettes? Dijo, sí, Amway tiene unos cassettes de unos oradores muy buenos. Y yo le dije, ¿y tiene cassettes? Y me dijo, sí, se los vendo. Yo le dije, ¿cómo? En Colombia valía más o menos 10,000 pesos. La moneda de nosotros está devaluada frente a la de ustedes. Y yo le digo, ¿10,000 pesos? ¿Cuántos tiene? Me dice, como 50. Yo le digo, véndamelos y yo se los pago cuando llegue a Diamante. y de ahí recogí 50. Luego me fui al otro plan y otro me dice, no, yo ya estuve y no me funcionó, yo no sirvo para eso. ¿Y tienes cassettes? Sí. ¿Cuántos tienes? 30. ¿Me los vendes y te los pago cuando llegue Diamante? Sí, te los vendo. Entonces me los daban. Y yo de ahí para adelante comencé a buscar gente que no hubiera funcionado en Amway, porque tenían cassettes. Llegué a tener una colección de 250 cassettes. Y pues hace 6 años las caseteras ya no eran muy comunes. Entonces yo fui y me compré una grabadora con casetera y yo ponía mis cassettes. Y comencé a escuchar cassettes. Y definitivamente en mi cabeza se grabó un sonido de victoria. El sonido que decía que llegara Diamante era muy bueno. Porque ellos ponían un cassette y decían, y cuando llegué a Diamante y no sé qué, entonces yo fui y busqué a mi línea de auspicio y le dije, ¿qué es ser Diamante? Me dijeron, es una persona que vive bien, tiene 6 pensiones, se dedica a viajar por el mundo. Es una persona que cuando tú la conozcas, es una persona que ha aprendido tanto porque se ha educado, impacta la vida de miles de personas en el mundo. Yo dije, eso me gustó. Y luego escuché un audio de Luis Costa. Y Luis Costa decía, cuando llega Diamante y no sé qué. Yo dije, otro con el cuento de Diamante. Y luego Jim Dornan. Y luego escuché otro de Ángel de la Calle. Y luego otro de Miguel Aguado. Y comencé a escuchar tantos audios donde el común denominador era llegar a Diamante. Cassettes. Y para mí el tema fue, me tengo que hacer Diamante. Y creé un sonido de victoria. Un sonido de victoria que me indicó si las cosas iban bien o iban mal. Un sonido de victoria que te va a mostrar el camino. El sonido de victoria para mí se llamaba Diamante. Yo no sé cuál va a ser el tuyo, pero tienes que crearlo. Ese sonido de victoria te va a indicar que vas por el buen camino o por el camino equivocado. Ese sonido de victoria te va a dar ánimo cuando vayas mal. Porque también hay un sonido de fracaso. Y el sonido de fracaso es cuando la gente allá afuera te dice, yo te dije que te salieras de eso. El sonido de fracaso es cuando la gente le dice, ¿le puedo pagar en 3 contados? El sonido de victoria es cuando la gente te dice, no me interesa su negocio. El sonido de fracaso. Y el sonido de fracaso también es cuando la gente saca y te dice, ¿sabes qué? Tu negocio no me interesa porque tú no eres nada profesional. El sonido de fracaso es cuando la gente allá afuera te dice, ¡ay, verdad que usted se metió a eso de Anguay! El sonido de fracaso ocurre cuando tú escuchas a tu vecino, a tu papá, a tu hermano, que no cree en esta vaina. El sonido de fracaso es cuando tú pones en tu cabeza frases de gente que cree en ti. El sonido de fracaso ocurre cuando tú comienzas a repetir en tu cabeza lo malo que la gente cree de Amway y no lo bueno que tú estás creando en tu mente. Porque piensa una cosa, tú vienes a asociarte con gente positiva y creas sonidos de victoria. El sonido de victoria lo tiene tu equipo de apoyo, los audios, los libros y los eventos. Y el sonido de fracaso lo tiene la gente que no está en Amway. Porque allá afuera va a haber gente esperando que tú no te funcione esto. Para salir y decirte, yo te lo dije, Mario Alberto, esto no era para ti. Pero también va a haber gente esperando para que si algún día te funcione, te van a decir, bueno, Mario Alberto, yo sí confiaba en ti. Porque aunque no lo creas, la gente es hipócrita social. La gente se va a acomodar a lo que ellos creen, no a la realidad de tu vida. Y basado en eso, tienes que escoger voluntariamente escuchar los sonidos de victoria, no los sonidos de fracaso. Porque sonidos de fracaso por doquier, pero sonidos de victoria aquí en tu equipo. En los audios. Tienes que volverte muy bueno creando sonidos de victoria. ¿Claro ese tema? Y una vez lo tienes claro, podemos pasar a hablar entonces de lo que diferencia a un amateur de un profesional. Punto número 1, entender que existen capacidades y existen habilidades. La gente a veces me dice, Fausto, ¿y por qué usted llegó a Diamante? Cuéntenos qué hizo. Le digo yo a la gente, nos enfocamos en desarrollar habilidades, no capacidades. Porque, ¿quiénes aquí son 9%? Nosotros damos el plan como ustedes, nosotros contactamos gente como ustedes, nosotros vendemos el producto como ustedes, nosotros salimos a contagiar a la gente como ustedes. Lo único que nos diferencia es la forma en cómo lo hacemos. Porque yo entiendo que hay gente que entra preguntando el qué, el cómo, el por qué, el para qué, el dime qué tengo que hacer, y hay quienes se enfocan en desarrollar otro tipo de cosas, habilidades. ¿Quieres volverte exitoso en el negocio de Amway? Enfócate en desarrollar habilidades y no capacidades. Si quieres pasar de amateur a profesional, vuélvete buen desarrollador de habilidades. Un profesional es aquel que se vuelve hábil, un amateur es aquel que se queda en volverse capaz. Por eso es que la cabeza de uno comienza a funcionar diferente. Y hoy venimos a hablar de 5 habilidades que queremos enseñarles. 5 habilidades que van a definir si te vuelves un amateur o te vuelves un profesional. 5 habilidades. Habilidad número 1 que nosotros sabemos que tú tienes que desarrollar es la habilidad de crear volumen. Crear volumen. Y la gente a veces nos mira a nosotros y nos dice, Fausto, pero no entiendo, ¿cómo así capacidad y habilidad? Fácil, sencillo. Piensa una cosa, ¿cuántos días tiene un mes normalmente? 30. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Normalmente un diamante, para poder llegar a diamante, crea una organización, un equipo que factura en volumen, coloquémosle unos 100 mil dólares, y un 9% factura una organización de más o menos 250 dólares en los mismos 30 días. ¿No crees que hay algo diferente entre facturar 250 dólares y 100 mil dólares? Es el mismo negocio, el mismo tiempo, los mismos productos, el mismo sistema educativo. Entonces no se trata de que seas capaz, se trata de que te vuelvas hábil. ¿Cómo es posible que en las mismas 24 horas del día y en los mismos básicamente 30 días del mes hayan personas que construyan negocios gigantescos y hayan personas que no puedan facturar ni siquiera 300 puntos? ¿Cómo carajos explicas eso? Yo lo llamo capacidad o habilidad. El problema de la gente que entra en Amway es que entran buscando de qué son capaces. Y entonces dicen, yo no compro volumen porque yo no soy capaz de vender. Yo no sé vender, yo no conozco gente, yo no tengo tiempo. Y ponen la capacidad basado en la limitación, no basado en la posibilidad de volverse hábil. Cuando nosotros entramos en Amway, nunca habíamos vendido un jabón en nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en Amway, nunca nos habían preparado para llamar a alguien a decirle, hey, campeón, te tengo un negocio. Nunca. Pero lo hicimos porque tomamos la decisión de volvernos hábiles. Nuestro negocio a diciembre de este año va a cerrar facturando cerca de $1,000,000. ¿Cómo haces tú para facturar $1,000,000 cuando hay gente que al año no factura ni 30 mil pesos? ¿Mexicanos? ¿Cómo pasa? Porque el tema no es que seas capaz. Entonces, habilidad número uno, tienes que volverte hábil en crear volumen. Fausto, ¿cómo así volumen? Sí. Para mí todo el tema del negocio de Amway, y te digo para mí porque es una postura personal, porque no quiero imponerte nada en lo cual tú no creas, es volumen. Volumen, volumen, volumen, volumen, volumen, volumen, volumen, volumen, volumen. Para mí el tema del negocio de Amway es igual que una empresa. Volumen. ¿Quién aquí es empresario tradicional? ¿De qué es tu empresa? Servicios y mantenimiento industrial. ¿Tu nombre es? Y Enrique, para mantener su empresa, tiene que mover volumen de servicios y mantenimiento industrial. Y lo tiene que hacer, buscar clientes y mover un volumen. Si Enrique no lo hace, se quiebra la empresa de Enrique. ¿Quién más es dueño de aquí, negocio tradicional? ¿Tu nombre es? Pancho. Pancho. ¿De qué es tu empresa? Fabricas juguetes. O sea que tú ganas más dinero en condición de más volumen. Y cada vez que ves un niño, lo miras y dices, este puede mover volumen. ¿Sí? ¿Sí? Claro. De hecho, Pancho, cada vez que ve que alguien entra a su local, si entra sin niño, él piensa, este va a buscar algo que le guste al niño. Pero si ve que entra un niño con el adulto de la mano, él se encarga de convencer al niño para que el papá escoja. Y entonces Pancho comienza mostrándole, este vale 1,000 pesos y este vale... ¿Cierto, Pancho? Porque el tema es volumen. Todo el tema de los negocios es volumen. Mis papás tenían una panadería. ¿Aquí también se llaman panaderías? Mi papá tenía una panadería y el tema de la panadería era volumen, volumen, volumen, volumen, volumen, volumen. Por eso cuando la gente a veces me dice, ay, ¿verdad que tú haces Amway? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Ay, yo lo intenté hacer y no me funcionó. Volumen. ¿Cómo? Volumen. ¿Qué? Volumen. ¿De qué me está hablando? De volumen. Pero yo le estoy hablando de Amway, por eso volumen. ¿Qué quiere decir? Venga, le explico. Y le explico acerca del volumen. Porque todo radica en volumen. Crear volumen. La gente me dice, Fausto, ¿usted vende mucho? Yo no vendo, yo creo volumen. La gente busca volverse capaz de vender y yo busco volver a la gente hábil en la creación de volumen. Volverse capaz de vender requiere capacitación de producto. Volverse hábil para crear volumen requiere comprensión de los productos. ¿Entiéndelo? Conocimiento no es igual que comprensión. Entonces hay gente que sale y dice, ay, dime qué tiene el multicaroteno. Yo le digo, el multicaroteno, pues tiene alfa-carotenoides, beta-carotenoides, tiene no sé qué, tiene y le muestro. ¿Y para qué sirve? Y yo le digo, sirve para esto, sirve para eso. Sirve para... Ah, ok. Y van y le dicen a una señora, le vendo multicaroteno. ¿Para qué sirve? Espere. Y lo venden. Bien. Muy bien. Pero el que es hábil, viene y me dice, Fausto, ¿y cómo muevo el multicaroteno? Yo le digo, busque gente que tenga deficiencia de vitamina A. Y él va y le dice, le tengo el producto. Y comienza a crear volumen. Porque cuando uno sale a crear volumen, uno diferencia. Es más, uno después de un tiempo aprende a ver quién es capaz y quién es hábil. Y yo lo que les quiero decir es que tienen que volver hábiles en la creación de volumen. Fausto, ¿cómo así crear volumen? Sí, crear volumen es básico y fundamental. Hay gente a la que no le funciona es porque se la pasa perdiendo el tiempo en cosas que no crean volumen. ¿Quieres saber por qué Amway no le funciona a la gente que está allá afuera? Porque nunca se volvieron buenos en crear volumen. No se volvieron hábiles en crear volumen. ¡Ay, pero yo me escucho todos los días un CD! El CD es indispensable para ti, pero no crea volumen. ¡Ay, pero yo le doy 20 planes! Y cuando das planes, ¿creas volumen o te motivas? No pierdas el tiempo haciendo cosas que no crean volumen. ¿Desde dónde crea volumen uno? Desde el consumo. Uno sabe que crea volumen dependiendo cómo consuma. A mí me da risa la gente que comienza, son demasiado amateur. Yo los miro y yo digo, ay, este está muy amateur, es muy aficionado todavía, está novato. Porque saca la crema dental y lee, crema dental glister, rinde para 700 cepilladas. Y saca y la aplica a lo ancho del cepillo. Para que le rindan las 700. El que es profesional entiende que entre más consumo, más volumen. Y entonces cuando uno es profesional, uno le echa la crema dental hacia lo largo. Porque mueve volumen. El que es amateur consume el detergente con la cucharita que viene. Dice, una cucharita al ras, otra cucharita al ras. Bien, con eso para 22 libras de ropa. Y comienza a lavar. El que es profesional, porque eso es el amateur, el que es profesional tiene que entender que en el consumo del volumen está todo. A mí me encanta que la gente me pregunte cómo lavo la ropa. Fausti, ¿cómo lavo la ropa? Los nuevos. Y yo le digo, camine, yo le muestro. Lo llevamos a la casa con Daisy, los ponemos allá, y él va y entra, está la lavadora y la repisas, y él ve detergente, blanqueador, suavizante, prelavado, lava losa, limpia vidrio, limpia cocina, limpia baños, desinfectante, los ve todos. Y él me dice, ¿de cuál le echas? Y yo le digo, venga, miramos. Destapo la bolsa del detergente y echo un poquitico de detergente, un poquitico de blanqueador, un poquitico de lava losa, lava baño, lava vidrio, desengrasante, lava cocina. Y él al final se preocupa y me dice, ¿y usted le echa todo eso? Y yo le digo, sí. ¿Y a qué le huele? Y le digo yo, a volumen. Porque el tema fundamental es crear volumen. Volumen, volumen, volumen. Yo no me explico cómo hay gente que entra al negocio y no aprende a crear volumen. Te digo la verdad, si tú eres nuevo, no te preocupes por la venta. Aprende a crear volumen y verás que eso es más sencillo. Porque cuando la gente se preocupa mucho por la venta, se está preocupando en lo que es capaz, no en lo que va a crear. Crear volumen en la parte comercial. Ya les hablé del consumo, crear volumen en la parte comercial es más sencillo todavía. Para Daisy y para mí la venta se convirtió en la consecuencia de la gente que nos dice que no. Nosotros nunca intentamos vender, contamos mucho el plan. El problema de la gente es que nos dice que no y ellos mismos nos ayudan a crear volumen. Nosotros vamos y le decimos, oye, te tengo un negocio, hay que asociarse con una fábrica, si entras compras barato, si no entras me los compras a mí. Ay, no, está muy difícil, yo te los compro a ti. Ah, bueno, tal, y ya. ¿Vieron el plan? Sencillo. Oye, vamos a cambiar de supermercado, te conectas con un supermercado, se llama Amway, tiene productos biodegradables concentrados con garantía, y si te asocias compras barato, si no te asocias me los compras a mí sin descuento y yo me gano la plata tuya de por vida. Ay, sí, yo mejor te ayudo. Y ya. Y todo comenzó en mi vida cuando yo tenía 21 años, estaba nuevecitico, virgencito en el negocio, y yo me fui a hacer una limpieza facial, y yo le estaba limpiando la cara a mi tía, y estaba limpiándole la cara, y estaba limpiándole la cara a mi tía. Imagínate, profesional en deportes, con énfasis en ejercicio físico para la salud, trabajando con médicos, con todo, y yo aplicándole un contorno de ojos a mi tía, así, bien macho, así. Y yo le estaba aplicando eso, y pasa mi abuelita, ¿sí? ¿Y usted qué está haciendo, mijo? Y yo así, aquí abuelita, haciendo una hidratación facial. ¿Y eso, mijo? Abuelita, me inicié un negocio, pero un negociazo, abuelita. Yo acababa de ser papá y mi abuelita me dice, lo de la niña te tiene tan mal, ¿verdad? Y yo me quedo mirándole y le digo, ¿y por qué, abuelita? ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué productos son? Y yo le dije, abuelita, los productos de Amway. Dijo, pero su tía está en eso, se metió con su tía. Yo le dije, no, no, no, abuelita. Me metí con un equipo de crecimiento y desarrollo empresarial. Y me dice, ¿y es que de verdad estás tan mal? Y la cabeza en ese momento me dijo, si le dices que estás bien, no te compra. Si le dices que está mal, va a llevar mucho. Y yo me quedo mirando y le digo, abuelita, la verdad estoy en la inmunda. Esto está muy mal, muy mal. Y ella se queda mirando y me dice, ¿cuánto vale todo eso? Y yo la miro y le digo, $200. Y dice, empáquelo. Y yo, las abuelitas a veces son chismositas. Y mi abuelita se fue donde mi tía y llama a mi otra tía. Y le dice, Faustico está mal, está en la inmunda, porque le nació la niña y él no estaba preparado y se metió en esa vaina de Amway. Y me llama mi tía y me dice, papito, hola, ¿verdad que estás mal? Yo dije, si le digo que estoy bien, no me compra. Le digo, sí, tía, estoy mal. Ella me dice, ¿y verdad que estás vendiendo los productos de Amway? Sí, tía. ¿Y te queda alguno? Unos poquitos. Pásate por la casa y yo te colaboro. Y yo fui, me empaqué un bulto así grande de productos. Y yo me fui para la casa de mi tía y yo le digo, tía, solamente me queda este poquito de productos. Me dice, ¿y con qué hay que ayudarte? Y yo le digo, pues, ¿con cuánto me quieres ayudar? No, pues yo quiero que estés bien. Pues, tía, cómpreme eso. Volumen. Hay gente a la que le da pena el tema del volumen. Hay gente que dice, no, mira, yo soy licenciado en Derecho, y si me vas a meter, qué boleta, porque yo a mí no me gusta vender, o sea, qué boleta, o sea, no es tan fresa, no es tan chido ponerme yo a vender. Y yo me quedo mirándolo, y yo entendí algo en ese momento en mi vida. En la vida solamente existen dos tipos de personas, los que compran y los que venden. Los que venden ganan dinero, los que compran gastan dinero. Si no te estás preparando para vender, vas a tener que prepararte para comprar. Por ende, vas a tener que prepararte para trabajar toda la vida, ganar un dinero y gastártelo en alguien que esté vendiendo. ¿Se lo aprendieron? O estás vendiendo en la vida para ganar dinero, o estás comprando, gastándote el dinero que te trabajas 12 horas diarias, porque nunca tuviste la humildad de aprender cómo vender. Y en ese momento yo lo entendí, y entendí que el concepto grande de Amway es crear volumen. Entonces a mí cada persona que me dice que no, yo me quedo mirándole y le digo, como dije a mi abuelita, pues ayúdeme. Porque como la gente cree que nosotros nos metemos en Amway porque nos estamos muriendo de hambre, entonces a mí me importa un carajo lo que la gente piense. La gente a veces me dice, ay Fausto, pero luego tú no estabas en la universidad. Sí, me gradué y qué, ya no quise hacer más esa vaina, me dediqué a vender productos de Amway. Ah, no, yo no sirvo, yo mejor te ayudo. Ayúdeme, paquete de $100, de 150 o de 200. ¿Cuál se va a llevar? Y la gente se queda mirándome, y la gente me dice, ¿cuál es el básico? Porque la gente te quiere ayudar, pero no quiere llevar mucho. Entonces la gente dice, ¿cuál es el básico? Y yo le digo, ¿el básico de qué? Tengo para gente de clase baja, de clase media o de clase alta. ¿Dónde vives tú? Dice, no, yo soy medio alto. Ah, ok, el de $200 está bien. Y comenzamos a jugar con eso. Porque el que es empresario se vuelve hábil a la hora de crear volumen. Ustedes créanme que Pancho no se para allá afuera con una valletilla roja a meter gente, siga que si hay juguete, venga que si hay juguete. No lo haces, ¿verdad, Pancho? Pero también hay sectores en la ciudad donde se venden juguetes así en un plástico en la calle a peso. ¿Sí o no? Porque el problema no es el producto, el problema es el profesionalismo con el que lo hagas. Hay gente que toda la vida va a vender Amway y nunca le va a funcionar el negocio. Hay quienes nos enfocamos en crear volumen y creamos imperios de facturación. Tienes que entenderlo. ¿Quieres que la gente vea tu negocio serio? Vuélvete un empresario y crea volumen. ¡Ay, yo me metí en Amway solo para consumir! ¡Perfecto, déjanoslo claro también y ya! Pero si te quieres volver profesional en Amway, aprende a crear volumen. La gente me dice, ¿tiene un catálogo por ahí? Yo le digo, ¿un qué? ¿Un catálogo? No tengo catálogo. Me dice, ¿entonces usted qué vende? Y yo le digo, vendo oportunidades. ¿Cómo así? ¿Te gusta la oportunidad de ahorrar dinero para tu casa? ¿La oportunidad de controlar tu peso? ¿La oportunidad de vivir una vida saludable? ¿La oportunidad de verte bien? ¿Cuál te gusta? ¿Cómo así? ¿Cuál de las cuatro te gusta? Verme bien. Siéntate acá, te voy a hablar de la oportunidad de verte bien. Tengo unos productos que te dan la oportunidad de mejorar tu piel, de mejorar esto, de mejorar lo otro. Vendo oportunidades, no productos. Ay, ¿y no tiene un catálogo para verlo? No tengo catálogo, tengo mercancía, mírelo. Aquí está. Este te vale tanto, este te vale tanto, este te vale tanto. Ay, ¿y será que sí funcionan? Tome, destápelo y use los 15 días, págame, y si no le funciona, me lo devuelve. Mejor. Ya, creamos volumen. Creamos volumen. Porque el que se enfoca en vender trata de engatusar. El que se enfoca en crear volumen trata de crear bolsas de clientes. Yo le recomiendo a la gente siempre que creen bolsas de clientes. Daisy y yo creamos al principio, cuando entramos en el negocio hace 6 años, una bolsa de 140 clientes. A los que llamábamos, visitábamos, tomábamos café y hablábamos. Hay gente que se enfoca en conseguir 20, aquí meterle un doble X para salir del volumen. Y por eso no les va a funcionar. Segunda habilidad que quiero que se enfoquen en desarrollar. ¿Claro el tema del volumen? Sí. Dígale al de al lado derecho, oiga, volumen. Pero para hablar de la segunda habilidad, básicamente te voy a contar. Esta habilidad fue una habilidad que yo desarrollé y aprendí en mi vida solamente hasta cuando Daisy comenzó a hacer el negocio conmigo. Para esta habilidad quiero que Daisy sea quien les hable. Y te voy a decir que es Daisy, básicamente porque para la habilidad número 2 fue Daisy quien terminó de refinar lo que yo no había entendido. Yo me enfocaba en meter gente, porque hay gente que se siente capaz de meter gente. Pero una cosa es ser capaz de meter gente y tener la capacidad, ser amateur y meter gente, y otra cosa es ser profesional y tener la habilidad de crear equipos. Y los voy a dejar con la persona que les va a hablar de la habilidad número 2, que para mí es mi maestra en crear equipos. Es mi maestra en enseñarme cómo crear un equipo de alto desempeño empresarial. Es la mujer que amo y la persona que admiro por todo lo que me ha enseñado en cómo crear equipos. Ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, como Fausto les estaba contando, nosotros llegamos a un nivel de Rubí en un periodo desde que iniciamos el negocio a 3 años. Entonces, en ese periodo, pues, yo conocí a Fausto y empezamos a desarrollar el negocio los dos. Yo me di cuenta de varias cosas y era que Fausto era muy bueno, que la gente tenía una expectativa muy alta de las habilidades que Fausto tenía, pero no se podían identificar con ellos ni visualizar porque no se creían, digamos, con tantas capacidades para desarrollar como lo hacía él. Entonces, la primera característica que empezamos a trabajar en nuestros equipos fue la creencia en nosotros mismos. La creencia de que nosotros, a partir de ese rubí, íbamos a cambiar de pin para darles a ellos la credibilidad de que ese paso no se había estancado ahí, sino que iba a continuar porque nuestro propósito era un proyecto para toda la vida, no un proyecto para unos años o un proyecto hasta alcanzar ciertos niveles, sino un proyecto donde toda la gente que había creído en nosotros y había firmado con nosotros iba también a tener el resultado y la recompensa que promete el negocio. Lo segundo que pudimos hacer luego de eso fue generarles la confianza a ellos, que como ellos son, o como en este ejemplo, lo que yo soy y las capacidades y lo que hace la esencia de Daisy es distinta a la esencia de Fausto, pero que se puede complementar para generar un buen equipo y ser buenos coequiperos el uno del otro. Yo aprender de él y él poder aprender de mí. Y eso fue lo que hicimos con nuestro equipo y con nuestra gente. Poderles dar las herramientas de que como ellos eran, que no necesitaban imitar a nadie, que no necesitaban copiar la información o la comunicación que tenía otra persona, sino que tenían que identificar su propio sello y de esa manera poder contactar como amigos y como alguien que tú esperas que crezca y que sea mejor en el momento en que nosotros dábamos el plan. Entonces, lo grande del salto de Rubí a Diamante fue que nos volvimos amigos de la gente. Entonces empezamos a conocer el sueño y la razón por la cual hacían el negocio. No era simplemente entra, firma y hace el negocio, sale a vender, sino nos sentábamos y nos decíamos, ¿qué te duele? ¿Cuál es tu causa en este negocio? ¿Por qué en esto vas a dar la oportunidad que de pronto en tu trabajo no conseguiste? Luego de eso, la amistad se volvió una amistad legítima y entonces cada negocio y cada familia y cada amigo que firmaba o no se convertían para nosotros en una amistad leal, en una amistad verdadera. No importaba que no montaran el volumen, siempre preguntábamos cómo estás, si estaba bien, si estaba cómodo, cuáles eran sus temores y hacíamos el acompañamiento necesario. Luego de eso también despojamos algo que nos estaba afectando mucho y era el tema del ego. Digamos que los que brillaban en ese momento dentro del equipo era Fausto y Daisy por ser jóvenes, era Fausto y Daisy por ser los únicos que tenían un reconocimiento en tarima, por ser los únicos que se paraban al frente al poder hablar y decirle a la gente lo que debían hacer. Entonces en ese momento decidimos renunciar a ese ego, decidimos renunciar a hacer las prácticas que como a veces como jóvenes o por falta de experiencia quisimos hacer y era hacer el negocio a nuestra manera, porque nuestro equipo, Fausto y yo somos los únicos generación Y, o sea los únicos menores de 35 años. Entonces quisimos implementar ideas locas que para nosotros eran válidas. Entonces quisimos, no, pero es que si tú te paras en corbata, entonces queremos hacerlo sin corbata y empezamos a ser rebeldes. Y empezamos a no hacer caso a la gente que tenía la experiencia, a nuestros upline, a nuestro equipo de apoyo. Entonces el cambio y la evolución estuvo en eso, en volver a ser humildes y en volver a buscar a nuestro grupo de apoyo y decirles qué debemos hacer, porque ya el equipo lo merece, la gente merece nuevos pines, nosotros estamos cansados de ser los que brillan y necesitamos que nuestra gente recupere la creencia de por qué entraron a este negocio. Entonces una vez nosotros despojamos ese ego, despojamos ese orgullo y nos volvimos humildes, aprendimos a hacer caso. Entonces la recomendación para ahora que ustedes están nuevos, para los que no tienen los niveles, están iniciando apenas los niveles, busquen a su grupo de apoyo porque ellos saben qué hacer. No les van a recomendar absolutamente nada que no les vaya a servir porque ellos ganan, es un ganar-ganar. Tú entras a este negocio a cumplir los sueños, a apoyar a la gente a que haga sus sueños realidades y ellos como unos papás, con la figura de unos papás que son la figura con la que nuestros mentores y nuestro grupo de apoyo nos trata a nosotros, nos dice exactamente qué es lo que debemos hacer y por qué lo debemos hacer. Confiamos ciegamente en ellos y el resultado empezó a venir. La gente que firmó con nosotros empezó a ver el cambio, empezó a ver que nos volvimos Que empezamos desde cero nuevamente, que empezamos a hacer los acompañamientos, a dar los planes, a hacer las demostraciones, a hacer las clínicas de belleza, a hacer las repolarizaciones, y ellos aprendieron del ejemplo. Entonces ese fue el segundo cambio que hubo en nuestro equipo, empezamos a hacer ejemplo para ellos, ellos empezaron a desarrollar esas habilidades y esas capacidades de no depender de nosotros para hacerlo, sino que ellos también empezaron a ejecutarlo por sus propios miedos, por sus propios medios, perdón. Y así fue como hicimos esa evolución respecto a los productos y hacer ejemplo para la gente. El tercer ámbito que nosotros empezamos a trabajar fue dejar brillar a la gente. Empezaban a llegar gente más joven que nosotros, 18 años, 19 años, o adultos, parejas, que nosotros, pues para nosotros era difícil darles una comunicación o un ejemplo de pareja, porque pues éramos apenas novios, no sabíamos cómo manejar una relación, no sabíamos cómo poderles dar esa imagen de que unos jóvenes también podían enseñarles a ellos, y ellos tuvieron la humildad de aprender de nosotros, tuvieron la humildad de seguirnos, tuvieron la confianza en nosotros y en nuestro resultado, y en este momento nosotros somos diamantes, pero tenemos 6 platinos y cada uno de ellos en profundidad tiene hasta 3-4 platas y obviamente los otros pines. Entonces confíen en su grupo de apoyo, sean humildes, garanticen que ser el ejemplo, el idear la mejor versión de sí mismos para que todo eso se pueda proyectar. Busquen gente igual o mejor que ustedes y no les dé miedo que ellos brillen, no les dé miedo que ellos lleguen con nuevas ideas y las puedan implementar en pro de un crecimiento de un equipo. ¿Listo? Gracias. Porque basado en todo esto, si tú te das cuenta y prestas atención, requiere básicamente que tú te vuelvas hábil. Hábil en crear la relación, hábil en tener amistad legítima, hábil en que cuando llames a tu downline realmente te importe lo que le estás preguntando, y no volverte capaz de meter gente. Porque crear un equipo requiere, más allá de que tú metas gente, que tú conectes con la visión de por qué conectar gente. Nosotros entramos en nuestro primer mes, nos calificamos a plata en 16 días. Y nosotros tuvimos una ventaja. Nunca aprendimos a dar el plan de Amway. Porque a mí no me gustaba decir bienvenido a un mundo de posibilidades. No me gustaba. Entonces mis primeros planes eran, tengo un negocio para ti, hay que vender unos productos, yo te enseño, métete que vamos a ser millonarios. Y la gente me decía, ¿cuánto hay que invertir? Yo le decía, $1,000. Y entraban. Era así. Así auspiciamos 33 en el primero 16 días. Pero también se auspiciaron por la visión. Porque yo me acuerdo que entramos, fuimos a nuestro primer seminario, nuevos platas, y eso fue muy emocionante. Pero la visión del equipo nos mantuvo unidos, porque entonces llegamos al primer evento, nosotros cerramos y la gente tenía producto en las casas y me iban y me decían, Fausto, ¿y cómo hacemos para venderlo? Y le dije, este sábado hay un entrenamiento, hay que ir, ahí nos van a enseñar. Y todos los 33 para el entrenamiento, y ese día el entrenamiento habló de otra vaina, menos de productos, y yo me acuerdo que salieron los 33. Y pues yo como veía que todo el mundo hacía círculos, yo les dije, pues a todos muchachos, en bola, rápido. Hicimos una bola grande, y nos pusimos en bola, y la pregunta era, Fausto, ¿y los productos? Porque un equipo tiene dudas, pero tú para crear un equipo tienes que venderle una visión. Muchachos, no, pues la verdad no hablaron de productos, pero hablaron del seminario. Debe ser que en los seminarios cuentan acerca del producto. Vámonos para el seminario. 33 para el seminario. Llegamos, nos sentamos, y ese día hablaron de otras vainas, reconocieron platino, reconocieron, y no de productos. Nuevamente todos en bola. Fausto, ¿y los productos? Muchachos, no importa. ¿Escucharon que va a haber una convención? Vámonos para la convención. Allá debe ser que hablan de los productos. De esos 33 se rajaron 16 en el primer mes. Pero 17 conectaron con la visión. De esos 17, 7 se fueron en el próximo año. Pero 10, hoy en día, todos son de plata hacia arriba, oros hacia arriba. Todos. Todos. Porque la gente no entra si tú la metes, la gente entra si conecta con una visión que tú creas. Crear un equipo requiere gente visionaria. Y crear una visión no es básicamente decirle a la gente lo que vas a hacer, sino trabajar por lo que tienes que hacer hasta que lo cumplas. Yo siempre le decía a la gente, tú vas a entrar conmigo y nos vamos a hacer diamante juntos. Y por eso ningún día descansábamos hasta que la gente no nos viera llegar a diamante. ¿Quieres crear un equipo? Úntate las manos. Daisy les estaba contando que nosotros volvimos a los básicos. Volvimos a la demostración, el plan, el seguimiento, porque nos queríamos que la gente se viera que nos estábamos untando las manos. Volvimos a hacer demostración de LOC, volvimos a hacer limpiezas de cachetes, volvimos a hacer de todo, porque nosotros queríamos que la gente se diera cuenta que nosotros nos untamos las manos. Nos untamos las manos porque el éxito es para el que se unta, no para el que se llena de filosofía. En el negocio de Amway va a haber gente que crea equipos desde la filosofía, y ay, no sé qué, y no sé cuánto, y hay quienes los creamos desde la visión con acción. Tienes que crear equipo. Tercera habilidad que tienes que crear, volverte un buen comunicador. La comunicación fundamental para todo lo que vamos a hacer, porque la comunicación básicamente determina la cantidad de personas que entran y la visión que estás vendiendo. Cuando uno quiere vender una visión correcta acerca del negocio, tiene que mejorar su comunicación. Fausto, ¿y cómo comunico las vainas bien? ¿Cómo me vuelvo un comunicador? ¿Cómo me vuelvo hilado en las ideas que digo? ¿Cómo hago para demostrar mi ímpetu empresarial? Libro número 2 que quiero que se lea. Vender es humano, de Daniel Pink. Vender es humano. Autor Daniel Pink. Porque cuando comenzamos a entender realmente el poder de la comunicación, nos damos cuenta que el que vende no es el que tiene capacidad de producto, sino el que se vuelve hábil en expresar ideas. Tienes que volverte hábil, muy hábil. Fausto, ¿qué tan hábil para comunicar? Tan hábil que no necesites que nadie te llame a convencerte para hacer las cosas. Tan hábil que no necesites que la gente te cuestione por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque pensemos una cosa. Hay gente que da 10 planes y mete 1. Pero cuando tú eres hábil en la comunicación, das 10 planes y metes 10 o 9. Hay gente que llama a 20 para que hagan volumen y le hacen 3 y llegan al 12. Hay gente que llama a 70 para que hagan volumen y los 65 o 60 lo hacen. Porque el poder está en las palabras. Yo creo que nosotros tenemos un arma letal, un arma mortal, la saliva. La gente me dice, ¿qué necesito para entrar en Amway? Yo le digo, ganas, cojones y saliva. Mucha saliva. Porque piensa una cosa, Pancho, ¿cuánto cuesta montar una sucursal de tu negocio? 6 millones de pesos. ¿Y si no funciona? Pancho a la quiebra. En Amway lo que yo necesito son 20 minutos de saliva y un vasito de agua. Y si no funciona, inmediatamente lo miro y le digo, ayúdame. Y volumen. Y punto. Porque a nosotros nos hace millonario dependiendo de qué tan bien gastes tu saliva. ¿Saliva vas a gastar para poner excusas y no hacer este negocio? ¿O saliva vas a gastar para comunicar ideas que te potencialicen el negocio? Porque todo el poder está en comunicar. Fausto, ¿y cómo me vuelvo buen comunicador? Ojo bien a esto. Ojo bien. Escucha muchos audios. Fausto, ¿cuántos son muchos? Con uno al día no te alcanza. Mínimo unos 3 diarios. ¿3? Sí, con los tráficos que hay en México se pueden 3 diarios. 3. Segundo, tienes que leer. Fausto, ¿cuánto tengo que leer? Mucho. Si eres muy, muy malo leyendo, lee tu libro al mes. Si no tienes hábitos de lectura, lee tu libro al mes. Si el libro tiene 30 capítulos, léete un capítulo diario. Si tiene 10, léete un capítulo cada 3 días. Pero tienes que leer. Pero pilas a esto. Te vas a volver buen comunicador también dependiendo de qué tan juicioso seas yendo al Open, al seminario y a la convención. Yo recuerdo que cuando entramos al negocio, yo fui a buscar a mi diamante y le dije, Mauricio Lara en esa época era mi diamante, cuéntame lo que tengo que hacer para que esto funcione. Y me dijo, tienes que irte por vida a unas convenciones, a unos seminarios y a unos Open. Y yo me fui y lo hice. Yo no recuerdo que mi equipo me llamara a promoverme nada. Porque mis actos les hacían entender que ellos contaban conmigo. Y yo no lo hacía para que ellos contaran conmigo. Yo lo hacía porque yo contaba conmigo mismo. A mí nadie me tenía que llamar a convencerme porque yo no necesitaba a nadie que me convenciera. Yo estaba seguro de que lo iba a hacer porque lo iba a hacer. Yo iba a los Open y me pasaba al principio algo. Yo invitaba a la gente de mi negocio y la gente decía, ¿y quién va a hablar? Y yo le decía, alguien que tiene más resultado que tú, ¿por qué? No, porque si no es diamante yo no voy. ¿Y tú qué nivel eres? Soy 9%. Y el que va a hablar es platino. ¡Ay, pero no es diamante! ¡Pero es platino! ¡Ay, pero a mí no me gustan los platinos! ¿Y qué? ¿Y por eso es que no llega o qué? ¡Ay, pero es que a veces no hablan tan bien, papá! A ver, entiende una vaina. El que se para en esta tarima aquí tiene un resultado que tú al 12% todavía no tienes. Entonces tienes que ir ¿hasta cuándo? Hasta que cuando tu comunicación te permita crear un equipo efectivo, un volumen bacano y te ponga un resultado en el pecho que te permita pararte aquí y que cuando lo hagas te muestres que te formaste en el camino. Porque si no lo haces, va a ser imposible. Eso me lleva a resumirte algo. La gente a la que no le funciona Amway es porque les da pereza ir a los eventos. Les da pena crear volumen. Les da una pendejada ponerse a hacer las cosas. Dicen, ay no, eso yo no quiero hacer eso. Ay no, no sé qué. Amway a la gente no le funciona es porque no se les da la gana que no les funcione. Punto y se acabó. No está en discusión. Hay gente que me dice, ay, pero es que usted habla de Amway como si fuera lo único. No es lo único. Hay más opciones. Pero es la única que permite que yo a mis 27 años viaje por el mundo, tenga 6 pensiones y tenga el estilo de vida que tengo. Y yo sé que no depende de ser bueno. Porque no depende de talento, depende de constancia, disciplina, pero sobre todo de ser buen comunicador. Y yo me formé como comunicador. Tú lo que ves que soy yo hoy en día en la tarima, cómo hablo, cómo me expreso, depende de la cantidad de juntas, seminarios y convenciones a las que hemos ido. Dime cuántos audios, cuántos libros te has escuchado y te has leído y te voy a decir qué pin y qué tan buen comunicador eres. En mi vida he ido a más, muchas más, de 20 o 30 convenciones. He ido a más fácilmente de 80 a 100 seminarios. Porque a veces me repito hasta 2 o 3 meses. Busco qué seminario hay y pum, allá voy. Porque nuestro equipo tiene muchos seminarios. Me he escuchado más de 3,000 audios. Me he leído más de 150 libros. Es más, yo creo que la comunicación es reflejo de lo que tienes en tu cabeza. Llega un punto donde la cantidad de palabras que tienes tanta que se te comienzan a salir así, son vómitos de palabras, así, y salen. Entonces hay gente que me dice, ay, ¿cómo llamas tú a un nuevo? Pues, ¿cómo llamo a un nuevo? Pues, ¿cómo uno lo llama? Ay, dime cómo lo llamas. Y yo le digo, mira, yo lo llamo así, yo le llamo y le digo, ¿qué hubo, Rubén? Te estoy llamando porque tú sabes que yo estoy haciendo un negocio de emprendimiento y estoy buscando gente que no se queje, que no sea llorona y que sea emprendedora y creo que tú puedes hacerlo. ¿Te interesa presentarte conmigo a hablar? Sé cómo te puedes ganar $1,500 en 3 meses si te enfocas a trabajar conmigo. ¿Me dices eso? ¿Sí? ¿Me lo escribes? Ya no lo puedo repetir. Porque es automático. ¡Ay, Fausto! ¿Y cómo das el plan? Yo tuve un empresario con una maestría y un doctorado que firmó conmigo. El tipo era buenísimo. Y se diseñó una matriz comparativa de 180 planes que yo dicté para tratar de encontrar palabras clave, acentuaciones claves, pero sobre todo para tratar de encontrar el modus operandi, porque todos me decían que sí. Llegó a la conclusión del estudio. Es imposible repetirte. Y se rajó. Sin entender él que la habilidad comunicativa depende de qué tan juicioso seas tú mismo, de ir a los seminarios, de ir a las convenciones, de escuchar los audios. Porque igual que en entrenamiento deportivo de alto rendimiento, tu entrenador no te tiene que llamar para que vayas a entrenar. Entonces, ¿por qué esperas? Si este negocio es tuyo, que tu upline te llame para ir a los eventos. ¿Qué estás esperando? Que venga un diamante a motivarte y decirte, vamos campeón, tú puedes, aplaude conmigo, vamos a ser felices. No funciona. No te lo voy a decir. Porque me invitaron para que te dijera cosas que funcionan, no cosas que te gusten. Cuando yo estaba en camino a hacerme diamante, fui y busqué a mi mentor y le dije, Andresito, yo quiero hacerme diamante, dime qué tengo que hacer. Y él me dijo, tienes que hacer cosas que no es, que tienes que estar dispuesto a hacer cosas que no te gustan, que no estás de acuerdo, pero que te las vas a hacer porque te funcionan. Pero, lo primero, no cuestiones. Está bien, sí señor. Y yo me fui para la casa. Y de ahí en adelante entendí algo, la gente busca lo que le gusta, no lo que funciona. Entonces uno le dice, hay que ir al Open. Dice, a mí no me gusta ir al Open. Pues entonces vete de Amway mejor de una vez. Porque el tema en Amway, te voy a decir la verdad, durante años ha traído miles de personas, pero tienen una característica a todos los que le funcionan, autonomía. Y volverse un buen comunicador implica que seas autónomo. Probablemente ahorita vendan las taquillas del otro seminario y tú estás pensando en no tener la tuya. Porque estás mirando a ver si el orador es bueno, si te gusta, si lo conoces, si no lo conoces, si lo has escuchado. Sin entender antes algo, si él tiene el resultado es porque aprendió algo que tú todavía no sabes. Y tienes que entonces ir al siguiente evento. Lo mejor que uno puede hacer es garantizar la taquilla porque no le da la cabida a la mediocridad de la cabeza que pone una excusa para ir al siguiente evento. Hay veces que uno dice, no, es que yo todavía no la compro porque no sé si tengo el dinero o no sé si tengo la fecha disponible. Pues cómprala, con eso tu cabeza se obliga a cumplir. Cuando lo haces entiendes por qué unos llegan y por qué otros no. Volverse un buen comunicador nada tiene que ver con la motivación. Pero sí todo tiene que ver con la autonomía de tomar decisiones, de defender el por qué estás haciendo este negocio. Vuélvete un buen comunicador, porque de esa manera la gente va a entrar contigo. Y tú no solamente comunicas con las palabras, comunicas con la actitud. Con la actitud, la forma como caminas me dice qué tan buen comunicador eres. La forma como miras me dice qué tan seguro eres. La forma como aprietas la mano, la forma como te diriges, la forma como te peinas, todo comunica de ti. Todo. La forma como te sientas en la silla, la forma como colocas las manos, la forma como estás sentado ahorita, todo comunica de ti. Es más, yo sé quién está aburrido ahí, yo sé quién se está sintiendo regañado, y me encanta. Porque está diciendo, ay, me está hablando a mí muy duro, ay, me está hablando muy duro. Acuérdate que no te estoy diciendo nada para que te guste. Me dijo mi mentor, si te quieres hacer diamante, tienes que entender que los diamantes se hacen bajo presión. Si te rajas por lo que te digo, significa que eras una piedra semipreciosa y me estabas engañando. Los circones siempre van a ser más baratos que los diamantes. Hay más abundancia de circones. Hay más escasez de diamantes, por eso tiene tanto valor. Yo le dije, y entonces, dijo, el negocio de Amway está lleno de circones. Uno les mete un poquito de presión y se arrugan, se rajan. De cada 100 se rajan 90. Me da pánico. Vuélvete un buen comunicador, tomando la decisión de que nadie te tenga que llamar para motivarte para ir al siguiente evento. Piensa una cosa, los eventos trabajan para ti. Los eventos trabajan para ti. Entonces aprovéchalos. Porque cuando lo entiendes, mejoras la habilidad número 4. La habilidad número 4 que nosotros mejoramos. Esta habilidad mejoró desde el día que yo estuve con Daisy. ¿Por qué? Porque como Daisy me enseñó a crear equipos, ella es la que tiene la fórmula de cómo los equipos se trabajan mediante la habilidad 4. Yo siempre he creído que detrás de crecimientos grandes existen formaciones de ideas geniales. Y cuando Daisy comenzó a trabajar a mi lado, comencé a aprender muchas más cosas. Habilidad número 4, volverte un buen promotor. Ser coherente. Ser coherente con lo que Fausto hablaba de ser promotor significó muchas cosas, porque mientras uno desarrolla ese proceso y esas habilidades mediante la asistencia a los eventos, mediante la lectura, mediante los audios, pues en ese proceso lo que yo hice, como pueden darse cuenta, obviamente lleva un camino mucho más grande, pero lo que yo hice fue muy inteligente y fue, digamos que perder el miedo. Perder el miedo a contactar, buscar a la gente y decirles e invitarlos a los eventos. Entonces eso pues provocó lógicamente que la gente que estaba aquí y podía hablar y tenía las habilidades comunicativas como las que tiene Fausto, pues pudiera conectar con la gente que yo traía. Entonces me volví yo una excelente promotora. No podía explicarles, no podía decirles de la manera que yo creía se debía para que firmaran conmigo, pero sí fui inteligente en el hecho de decirle, vas a ir, vas a escuchar a los que son expertos, a los que saben, a los que te van a dar el mensaje y te van a explicar por mí. Entonces en ese momento todos los oradores y toda la gente que tenía el resultado trabajaron para mí, hicieron que el negocio funcionara. El salto que nosotros dimos de Esmeralda a Diamante lo consultamos con Andrés, con nuestro mentor, y él nos dijo algo muy retador y algo que a nosotros nos hizo tener como el coraje de decir lo vamos a hacer. Y fue decirnos, consígase en $2,500, me parece. Sí, $2,500, tráiganos. Nosotros, ¿pero por qué? ¿Se quieren ir diamante? Nosotros obviamente sí queremos ser diamantes. Consígase en $2,500. Nosotros no entendíamos, no teníamos el dinero en ese momento y fuimos a buscarlo, lo conseguimos. Al final, no sé, mis papás nos los prestaron y fuimos con Andrés. Y él nos dijo, exacto, acá están el doble de boletas que ustedes mueven en seminario. O sea que ustedes van a llevar, van a promover como nunca y vamos a ver el cambio que ustedes tienen. Nosotros salimos con pánico esa vez de esa asesoría con Andrés, no sabíamos qué hacer, teníamos más como unas 300 boletas cuando movíamos 100 boletas en seminario y no sabíamos qué hacer. Entonces, la persona que se sentaba con nosotros, lo que yo les digo, buscamos cómo poderla proyectar y llenarla de pasión con lo que nosotros estábamos viviendo para que empezaran a asistir. Ese cambio fue genial, ese cambio fue la calificación diamante porque de 150 personas pasamos al siguiente mes a 300 personas y todo eso ha ido creciendo. En eso está el resultado de la gente y de los nuevos niveles. Algo también que fue importante para nosotros en el tema de promoción fue generar, no dejar todo para el último momento. Sí, ustedes en este equipo tienen algo increíble que son los sistemas tecnológicos, audiovisuales y todas esas ayudas que a nosotros nos ayudaron a impactar a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Era un formato renovado, era un formato nuevo, y eso empezamos a aplicarlos también en nuestros equipos. Ese sistema de promoción virtual por internet nos ayudó muchísimo, muchísimo más a que la gente asistiera y a que la gente entendiera el cómo nosotros podíamos hacer este negocio de una manera diferente, no de una manera cuadriculada con la palabra exacta en una hoja, sino por un medio visual. La gente puede conectar en la manera como te escucha hablar, la gente puede conectar con la manera en la que te ven a ti o a otros en ese resultado. ¿Cuál fue el otro aspecto promocional? Cuando el tema promocional para nosotros se comenzó a ver fundamental, y Andrés a nosotros nos entrega esa cantidad de boletas, algo que fue fundamental fue entender que uno puede pasar de ser amateur a profesional, porque el amateur, el que es capaz, informa, y el que es hábil, promueve. Yo les garantizo que hay gente que para venir a este seminario llamó a otro y le dijo: oye, este mes también hay seminario, ¿vas a ir o no? No, gracias, chao. Y el que es hábil promueve: oye, ¿va a haber un seminario? ¿No te imaginas el seminario? Tienes que estar allá conmigo, porque Bahamas se construye de evento en evento y no de intención en intención. Vente conmigo, sácate 30 pesos del bolsillo, vamos al seminario y hagamos esto en grande. Pero es que no me digas pero, vamos. Porque el promotor ofrece beneficios, el informante ofrece características. Oye, vamos a tener un seminario en el Hotel Fiesta Americana a las 11 de la mañana, van a venir dos jóvenes de Colombia, a ver si quieres ir conmigo o no quieres ir, la boleta vale tanto. No quiero, gracias. ¿Se va? Eso es demasiado amateur. Hay gente que manda un WhatsApp con el flyer, le toma una foto a la boleta y la manda. Oye, mira, si quieres, están informando. Daisy y yo hicimos algo muy bien. Andrés nos dio 300 boletas y entendimos algo: que sientas miedo siempre te va a mover. El día que busques no tener miedo en tu vida, ese día tu vida se va a detener. Tienes que ver cómo promueve uno debiendo $2,500. Nos echábamos las boletas en toda parte. Oye, te tengo un negocio. ¿De qué se trata? Pero para poder entrar tienes que ir a un seminario. Algo fundamental que te voy a decir es que los números en los eventos determinan tu PIN. Y muéstrame tus números. Nosotros a los nuevos y a los empresarios de nuestro grupo todo el tiempo les decimos: muéstrame tus números. Yo llevo 10. ¿Y qué PIN eres? Soy 15%, por eso no vas a calificar a plata. ¿Ya? Muéstrame tus números. Porque el problema no es que tengas dinero, es que tengas ganas. Yo sé que a veces uno no tiene ni la plata para la taquilla del seminario. Eso nada tiene que ver con el éxito. Es un problema que tú tienes que solucionar. Pero si tú sales de aquí, te voy a decir algo, y te compras 5 taquillas, porque el problema de la gente es que compra lo que tiene asegurado. Siempre le gusta jugar a lo seguro. Cuando la gente juega a lo seguro, hay menos riesgo y menor ganancia. ¿Quién aquí es economista o algo así? ¿Alguien? Uy, ninguno. ¿Tienen que ganar más dinero? ¿Allá? ¿A mayor riesgo, mayor ganancia? Sí, a menor riesgo, menor ganancia. Jugar a lo seguro te hace pobre. No juegues nunca a lo seguro. No vas a calificar. Jugar a lo seguro te frustra. No juegues a lo seguro. ¡Cómprate 10 boletas! ¡Fausto, y si no las vendo, pues las paga! ¡Ay, pero yo no tengo plata ni para una! ¿Cómo me va a poner a pagar 10? Solucionalo. Porque tienes 30 días. 30. Para salir a solucionarlo. Si mueves 10 boletas de gente nueva, el otro evento va a ser de 1,800 o de 2,000 personas. Y eso es una misión que tienes tú. El problema no es de tu equipo, porque la gente dice: ¡ay, qué grandes somos, 650! ¿Y cuántos son tuyos? Muéstrame tus números. Si hay 650 y tú quieres ser grande, dime, ¿pusiste el 10%, el 20%, el 30% de la gente o el 1%? Fausto, me puse a mí mismo. Ok, pusiste el 0.01%. O sea que no eres tan grande. La grandeza en Amway se alcanza cuando promueves. ¿Qué tienes que promover? Promueve las promesas del negocio. Volverse un buen promotor como habilidad implica que promuevas beneficios del negocio, no oradores. Porque el día que comiences a promover un orador, puede que te desilusionen los que vienen. Mientras que el día que promuevas las promesas, todo lo que salga de la boca del orador alimenta la promesa. Yo promuevo libertad, familia, esperanza y recompensa. Tengo un seminario donde si vas, sé que va a aumentar tu nivel de esperanza frente al negocio, porque vas a ver gente que está calificando y está haciendo lo que yo te digo que funciona. Tienes que ir. Nosotros promovemos libertad. Tienes que ir porque vas a conocer una pareja de gente joven, gente que tiene libertad y viaja por el mundo. Ah, yo voy. Hay gente que dice, no, pues este seminario no va a estar tan bueno, dame nomás 2 boletas. ¿Con qué derecho tú juzgas eso? Volverse un buen promotor es volverse hábil en la habilidad de ponerse retos. Cómprate 5, 10 boletas, 20 boletas. Endéudate un poquito. No saques dinero de donde no lo tienes, pero endéudate con tu futuro. La gente llega y me dice, ay, pero entonces me toca comprar 10 boletas, me voy a endeudar. Yo antes no tenía deudas cuando entré a Amway. Ahora usted me dice que si te toca pagarlas es problema tuyo, porque no quisiste salir a dar planes. Sal a dar planes. Tienes 10 boletas, pues sal y date 50 planes. De cada 5, uno te va a ir, punto. Y el próximo seminario, tú pasas aquí como 15%, como plata, y la gente va a decir, ah, qué bueno, funcionó. Te voy a decir unos números. Quieres llegar a plata, tienes que tener mínimo 75 a 100 personas. Ah, sí, muéstrame tus números. ¿Quieres llegar a esmeralda? Colócate unas 300 personas en seminario. ¿Quieres llegar a diamante? Colócate unas 600 en seminario. Muéstrame tus números. Habilidad número cuatro, promover. Tienes que volverte un muy buen promotor. Habilidad número 5. Espera, amor. Aparte de eso, digamos que ese enfoque de la promoción también nosotros nos permitió enfocar el trabajo, porque entraba mucha gente y mucha gente negociaba con nosotros el hecho de hacer el negocio. Entonces nos decía, pero es que si tú estás y si tú nos acompañas, pues yo hago el negocio. O es que tu calificación depende de mí, entonces pues yo la voy a dejar caer porque no me gustó que apoyaras a ese equipo y a mí no. Entonces esa promoción y ese número de gente que llegó nueva y le dio ese aire nuevo al negocio nos permitió a nosotros enfocarnos a trabajar con la gente que quería trabajar, a tener el resultado con la gente que quería tenerlos. Y dejamos de depender de ellos y demostramos con el ejemplo que nosotros podíamos hacerlo sin ellos, uno. Y dos, que ellos, ahora que lo están haciendo, tienen la humildad necesaria para decir, ahora lo voy a hacer también yo porque me equivoqué, porque cometí un error, porque juzgué de pronto el actuar de que tú como mi grupo de apoyo hicieras el trabajo por mí y no como yo dueño de mi futuro, trabajar y poner el esfuerzo en ello. Entonces eso también es clave para que esto funcione en tema de promoción. Porque va a haber gente que se va a sentir como la vaca sagrada. Si no pones gente, los dos que tienen te van a mamar gallo siempre. ¿Eso está bien dicho? ¿Sí? ¿Se entiende? Tomar el pelo. Hablemos. ¿Sí también? Te van a burlar, para que me entiendan. En Colombia todo lo que decimos está bien dicho, no se preocupen. Si tú tienes dos, y esos dos los que son los que siempre traes, y los que siempre llamas, va a llegar un punto donde te van a decir, ¿sabes qué, Carlos? Yo sé que tú estás llegando al 12 por mí. Me voy a ir de Amway para que se te caiga tu 12. Y Carlos, como lo necesita, se va a volver a mirar y le va a decir, no, dime qué necesitas, yo lo hago por ti, pero no te vayas. Y entonces comienza la manipulación empresarial. Pero cuando tienes 80 y te dicen, ¿sabe qué, Carlos? Yo sé que tú estás calificando a plata por mí, me voy a ir. Y tú tienes 80 más, lo volteas a mirar y le dices, pues vete. Y él comienza a sentir, ¿será que no me necesita? Voy a darle 3 días a ver si no me llama. Se van y se rajan una semana y al rato vuelven, Carlos, ¿por qué no me llamaste? Porque yo no te necesito para ser Amway. Me califiqué a plata sin ti. ¿De verdad? Sí. Y vuelve. Nosotros tuvimos una pata completa donde el líder nos miró y nos dijo, yo sé que usted para hacerse diamante me necesita. Y le dije, sí, tienes toda la razón, pero hasta hoy te necesitamos. Chao. Nos buscamos otra pata y metimos 80 personas allá. Y cuando él volvió dijo, ¿verdad que estás calificando diamante? Sí, ¿por qué? Pero yo era tu pata del diamante. Eras. Porque la decisión la tomaste tú. Nos volvimos buenos promotores porque entendimos que el que tiene números no tiene necesidades. El que tiene números no tiene la necesidad de andar mendigando que la gente se meta al negocio. Muchos números. Te voy a decir cuántos son muchos números. ¿Quieres entenderlo? ¿Quieres anotarlo? Anota el número exacto. Un montón. No. Y si me quiero hacer diamante, 2 montones. No, es de gente. Es la única manera. Habilidad número 5. Está al revés para que se les despierte el cerebro. Crear equipos de 10.000 puntos. Porque piensa una cosa, hemos aprendido 4 habilidades. Ok, Fausto, yo me vuelvo profesional en crear volumen, me vuelvo profesional en crear equipos, me vuelvo profesional en ser comunicador, me vuelvo profesional en promover eventos. Te va a llevar a la habilidad 5. La habilidad 5 solamente la desarrollas cuando has desarrollado las 4 anteriores. Y vas a saber que pasaste de amateur a profesional. Habilidad número 5, desarrollar equipos de 10.000 puntos o de 180.000 pesos. Una facturación de 180.000 pesos es el primer objetivo que yo le planteo a la gente lograr. Eso significa que como nosotros no jugamos a ser amateur el negocio, cuando yo firmo a Pablito, yo le digo, Pablito, tu primera meta es facturar 180.000 pesos o 10.000 puntos. Pablito dice, ¿cómo? Yo le digo, sí. Dice, pero eso es mucho. Yo le digo, no, Pablito, lo vamos a hacer con un equipo. Pero para eso necesito que te compres un volumen porque necesito que te vuelvas hábil en crear volumen. Y me dice, ¿cuánto puedo comprar? Y yo le digo, yo creo demasiado en ti, entonces cómprate 18.000 pesos. En producto. Me dice, pero Fausto, ¿cómo me vendo yo todos esos jabones? Y yo le digo, usted cree que son muchos porque gana muy poquito, pero venga, fresco. Cómprelos que yo le enseño. Yo soy tu equipo y te voy a enseñar. Lo siguiente va a ser que crees un equipo y te vuelvas profesional en crear equipos con una visión y la visión va a ser 10.000 puntos o 180.000. Vamos, vamos. Lo tercero, te vas a volver buen comunicador y para eso vas a ir a todo. Conmigo, y yo no te voy a tener que llamar. Si te tengo que llamar, me busco otro. Porque el amor se demuestra con actos, no con intenciones. Y el día que no vayas, te voy a hacer una escena de celos. ¿Y por qué no fuiste al evento? Y Carlos me va a mirar, Pablito me va a mirar y me va a decir, no tuve tiempo. Claro, si fuera otra cosa sí tendrías tiempo, pero como soy yo, no tienes tiempo para mí. Y si te tengo que hacer 3 escenas de celos, te rajo en Amway. Y no trabajo más contigo. ¿Listo, Pablito? Comunicación. Tienes que ir a todo y le comienzo a promover. Y así Pablito entiende que tiene que crear la quinta habilidad, que son facturar 10.000 puntos o 180.000. Y Pablito me dice, ¿y cómo lo hago? Y yo le digo, fácil, Pablito, búscate 10 personas de 18.000. O búscate fácilmente 17 de 10.800 pesos. O búscate 25 que entren con 7.200. O búscate básicamente personas 33 que entren con 5.400 pesos. Es muy sencillo. O búscate 10.000 personas que entren con 18 pesos. Como sea, pero hay que crear 180.000. Cuando yo le digo eso a Pablo, Pablo entiende que tiene que aprender a crear volumen, a crear equipos, a comunicar y a promover. Y Pablo deja de jugar con esta vaina y sale a hacerlo. Pero mira lo interesante. Cuando creas un equipo de 180.000 pesos, Amway te puede comenzar a ti a pagar más o menos entre $1.500. Eso sirve mucho. Mucho. Pablito, entonces, te vas a ganar $1.500 dependiendo de qué tan hábil seas tú para crear el equipo que facture en 180.000 pesos. Y Fausto, ¿y cuánto tiempo me puede tomar? 1, 2 o 3 meses. O toda la vida si no eres vicioso en lo que te enseño. ¿Listo? Y salió así. Cuando yo le enseño eso a Pablo, Pablo se comienza a ganar $1.500. ¿Eso es bueno o buenísimo? Buenísimo. Porque un profesional en México, profesional de pregrado, de carrera, de licenciatura, no se gana $1.500 recién egresado. Ni siquiera con especialización. Porque en el país donde yo vengo, no se diferencia mucho del tuyo. Y luego de eso le digo, Pablito, pero si tú desarrollas 3 grupos de 180.000 pesos, te llaman Esmeralda y te van a pagar más o menos $4.000. Te vas a ganar más o menos $4.000 al mes. De 4.000 a $5.000. ¿Eso es bueno o buenísimo? Cuando a nosotros nos dijeron, les vamos a pagar tanto y lo llamamos Esmeralda, yo dije, así me llame Pancracio, pero si me da la plata, yo le hago. Y comenzamos. Si desarrollas 6 equipos de 180.000, por eso es la habilidad 5, es la refinación de las habilidades, si desarrollas 6 grupos de 180.000, te llaman diamante y te comienzas a ganar más o menos $150.000 a $160.000 al año. Eso es buenísimo para los 27 años. Lo mejor de llegar a diamante no es el dinero, es que tenemos 27. Si haces 9, te llaman diamante ejecutivo. Si haces 12 de 180.000, te llaman doble diamante. Si haces 15... te llaman triple diamante, si haces 18 coronas y si haces 21 embajador corona. Y de ahí en adelante hay como 32 niveles más. Porque el tema está en desarrollar habilidades específicas. O sea, no entres en Amway a motivarte, entra a crear equipos de 180.000 pesos mexicanos de facturación. Cuando lo entiendes, cambia tu perspectiva del negocio. Cuando lo entiendes, te vuelves hábil en lo importante. Cuando lo entiendes, la gente te deja de juzgar allá afuera. Cuando lo entiendes, la gente te deja de ver con pesar. Pero sobre todo, cuando lo entiendes, comienzas a entender que aquello que diferencia básicamente una capacidad de una habilidad es el nivel de dominio que tú tienes sobre la habilidad específica. Eso significa que lo que te hace profesional, o sea, lo que te aleja de volverte amateur, es el nivel de desarrollo que tienes sobre unas habilidades específicas. O sea, tú sabes cuando eres profesional los que son amateur. Lo reconoces desde lejos. ¿Todos han ido aquí a la piscina, a la alberca? Y han visto que las personas que nadan utilizan un gorro, ¿verdad? Muy lindo y todo. Y la gente que no es profesional se coloca un gorro donde las orejitas le quedan por fuera. Así. Pues imagínate que no ser profesional en Amway es como ponerte un gorro y andar todo el tiempo con las orejas por fuera, diciéndole a todo el mundo, métete que yo soy muy bueno en Amway. ¿Tú te meterías a una piscina con alguien que no sabe cómo ponerse un gorro, unas gafas, y te dice, yo te salvo en caso que te estés ahogando? ¿Te dejarías? Y te da la mano y te dice, confía en mí, esta es la parte honda, fresco, confía en mí, métete, métete. No. Y hay gente demasiado amateur allá afuera tratando de decirle a la gente, métete al negocio, yo confía en mí, y se le ven las orejitas por fuera. Vuélvete profesional. Vuélvete a profesional, sal de la amateur a profesional. Porque esto necesitas que creas en ti y en tu futuro. Creer en ti y en tu futuro es creer que mereces una vida mejor. Creer en ti y en tu futuro es que tú realmente te alejes del promedio de la gente. Creer en ti y en tu futuro es que te alejes de lo normal. Creer en ti y en tu futuro es que estés dispuesto a vivir una vida llena de profesionalismo. Creer en ti y en tu futuro es que cuando te vuelves profesional a la hora de vivir, te comiences a alejar del común de la gente. Hay gente que vive la vida demasiado amateur. Hay gente que se levanta porque sale el sol y se acuesta porque se oculta. Hay gente que no entiende por qué carajos mañana, que es lunes, se tienen que levantar. ¿Quiénes aquí mañana tienen que madrugar? En sentido pésame para ustedes. Hay gente que no entiende. Vivir una vida profesional no es que tengas un título. Vivir una vida profesional no es que tengas dinero. Vivir una vida de manera profesional es que tengas una pasión que te queme todos los días por dentro, que te dé la energía suficiente para levantarte sin que nadie te levante. Que te dé la energía suficiente para trabajar sin que nadie te motive. Vivir la vida profesionalmente es tener esa energía por dentro de tal manera que te brote pasión por cada cosa que vives. Pero hay gente que todos los días se levanta a vivir lo que le tocó vivir porque no tiene otra opción. Hay gente que cree que la única opción que tiene es levantarse, trabajar, comer, hacer 3 o 4 cosas más y irse a la casa a dormir. Eso es vivir una vida de manera amateur. Tienes que llenarte de profesionalismo. Para volverme profesional, tuve que vencer retos, tuve que vencer miedos. Ustedes, esta Daisy que ven acá, pues es una Daisy real. Es una Daisy que antes de subirse a una tarima lloraba de pánico porque no sabía cómo poder conectar con la gente. Sentía una responsabilidad muy grande con el mercado y con los líderes que nos invitaban porque ustedes están poniendo en esta oportunidad una esperanza, porque ellos quieren transmitirle a ustedes algo que para nosotros es convicción y es proyecto de vida. Esto para nosotros no es un ratico. Nuestros amigos a veces nos llaman y nos dicen, ay, es que ustedes son aburridos, es que ustedes ya no van a bailar, ustedes ya no van a rumbear, ustedes no tienen tiempo, y nosotros decidimos cambiar ese estilo que normalmente para los jóvenes es alocado por una familia. Entonces, para nosotros el futuro puede terminarnos en el hecho de cómo ahora yo iba a caminar al lado de Fausto, de cómo yo ahora me iba a retar a mí misma a vencer esos miedos, a subirme y hacer el equivalente a la necesidad de la pareja que él merecía, a la necesidad de la figura de mujer líder que nuestro grupo necesitaba, y por eso estamos hoy acá. El mensaje es claro, el mensaje es de corazón, el mensaje es que ustedes tengan el sueño y, digamos, la visión clara de por qué están entrando al negocio y por qué van a levantarse día a día a pesar de que la gente les diga que no, a pesar de que no crean que están haciendo su mejor esfuerzo o su mejor versión, porque eso es un proceso. Para que yo esté hoy acá, tuve que leer mucho, tuve que escuchar mucho, y sé que tengo que seguir trabajando porque no soy un producto terminado, sé que tengo muchas cosas más por dar y estoy en ese proceso. Tuvo que soportar... Tuvo que soportar el bullying que yo le hacía. La gente a veces me dice, ay, qué rico sería que tú fueras mi upline. Y yo le digo, no te lo imaginas. ¿Por qué ustedes ven a Daisy? ¿Cuántos aquí les da miedo pararse en una tarima frente a 7,000 personas? Visualízate en una cosa. Cuando yo conocí a Daisy, le daba también temor Me decía, yo hago esto, pero nunca me paro a hablar en público. Yo tomé la decisión de mostrarle que una cosa es ser capaz y otra cosa es ser hábil. Una cosa es ser amateur y otra cosa es profesional. Nosotros hoy vinimos a hablarte aquí, a dejarte nuestro corazón, porque creemos que Guadalajara está en su mejor momento. Porque sabemos que Momentum Pro está en su mejor momento. Sobre todo porque sabemos que cada uno de ustedes tiene sueños, ilusiones puestos en su corazón y en este negocio. Y todo lo que te dijimos en este rato que compartimos, nada fue para motivarte, sino todo para impulsarte a que salgas a vivir profesionalmente la vida. Tú no entraste a Amway, y esto te lo quiero dejar claro, para solucionar el tema del dinero, porque Daisy y yo sabemos que ustedes ya saben ganar dinero haciendo lo que hacen. La gente no entra a Amway muriéndose de hambre. La gente entra en Amway porque ve esperanza. ¿Esperanza de qué? De una vida mejor. Y tú tienes que entender que si quieres una vida mejor, tienes que esforzarte como el común de la gente no se esfuerza. Yo les estoy diciendo aquí, sal de vivir de forma amateur y ponte a vivir de forma profesional, porque lo que quiero es que vivas lo que nosotros vivimos. Vivir profesionalmente no es vivir haciendo Amway. Vivir profesionalmente es vivir aprendiendo todos los días de lo que haces. Porque ayer alguien hacía una pregunta, nuestros hosts nos decían, pero todo lo que nos dicen lo hacen para Amway. Yo le digo, no, nosotros todo lo que decimos lo hacemos para vivir más tranquilos y más felices. Hoy en día entendemos que aquel que vive profesionalmente su vida no es el que más dinero tiene, sino el que más tranquilidad y posibilidades construyó para vivir muchos años más. Dime qué te mueve a ti, dime qué te apasiona y te voy a decir por qué te levantas a la hora que te levantas. Dime qué te mueve y qué te apasiona y te voy a decir por qué te quejas como te quejas. Porque la diferencia no está en lo que haces, todo el mundo lo hace. La diferencia está en lo que estás dispuesto a hacer por aquello en lo cual crees. ¿Quieres vivir de forma profesional? ¿Quieres volverte un profesional en tu vida? Profesional no eres cuando recibes el título de licenciado. Profesional eres cuando recibes el título de ser humano libre. Porque tienes que entender que una cosa es volverte un recurso humano y otra cosa es ser un ser humano. Suenan parecido, pero se vive diferente. Guadalajara, queremos que comiences a vivir profesionalmente. Queremos que te enfoques en desarrollar habilidades a lo largo de tu vida. Queremos que aprendas a crear volumen, aprendas a crear equipos, aprendas a crear comunicación, aprendas a volverte un buen promotor, a crear organizaciones calificadas. Pero queremos una cosa, que te enfoques en volverte una mejor versión de ti mismo, encontrando lo que te apasiona en tu vida. Lo aquello que te apasiona te da la fuerza para levantarte y las ganas para no cansarte, pero sobre todo te da los motivos para no rendirte. Tienes que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque yo no sé por qué hayas venido, pero si viniste es porque estás buscando algo. Y eso algo que estás buscando lo vas a encontrar solo si vives tu vida de forma profesional. Tienes que salir a hacerlo, tienes que salir a promover, pero sobre todo tienes que salir a soñar. Nos vemos en la segunda parte. Chao. Gracias.